somos, pertenecemos a la Asociación de Profesionales de Servicio Social, como ustedes bien lo dijeron. Tenemos nuestro mayor colectivo de agremiadas y agremiados es de hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. El viernes al mediodía nos llegó una notificación del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección de Relaciones Laborales a cargo del señor Jorge Rey, en la cual nos informaba que a la comisión directiva recientemente electa el 28 de agosto, de la cual formó parte, toda la comisión directiva, miembros del Tribunal de Honor suplente y miembros suplentes de la comisión directiva, se les otorga automáticamente licencia sin goce de haberes por los 3 años que dure el mandato, y por lo tanto esto significa que nos dejan cesantes durante 3 años que dure el mandato y al mismo tiempo impugnan todo el cuerpo de delegados que fueron elegidos en las elecciones del 28 de agosto. Bien, y estas trabajadoras que fueron cesanteadas, ¿que tuvieron algún tipo de respuesta? ¿Qué pasó desde el gremio? Digo, porque eso se puede ver entre líneas también como una persecución a la organización sindical, a la organización gremial. Es una clara y directa persecución gremial. Tuvimos una entrevista en el día de ayer con el señor Jorge Rey y su equipo de trabajo, en la cual nos informaron que esto es un nuevo paradigma de interpretación de la ley de asociaciones sindicales, que empiezan por esta asociación y la van a seguir con todos los sindicatos en función también de iniciar con todas las asociaciones de profesionales no médicos que pertenecen y que estamos nucleadas en la Federación de Profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que esto es una nueva forma de interpretar la ley, que la licencia ellos están muy conscientes de que no la solicitamos y que no la queremos, pero que es automática y que ellos tienen la prerrogativa de poder aplicarla, o sea que ellos la pueden aplicar porque quieren, y porque efectivamente consideran que esta es la forma en la que, si queremos defender los derechos de los trabajadores, ahora tenemos todo el tiempo disponible para eso. Esto es un ataque directo a todo el sindicato y a todos los sindicatos, en principio, de la salud de Buenos Aires, y van a seguir, porque sí, saben que nuestro sindicato, que tiene un número de 450 afiliados, no puede cubrir en absoluto los sueldos de 19 personas por 3 años, ni por 1 año, ni por 1 mes. No tiene ese dinero para cubrir los sueldos de nadie, y saben que esta forma de ejercer poder, abuso de poder, amedrentando a los trabajadores sindicalizados, es la forma de descabezar la comisión directiva de todo el sindicato, de este y de todos los que van a seguir atrás del nuestro. Eso es una prueba piloto, nunca pasó con ningún sindicato, jamás se le otorgó licencia sin goce de haberes a trabajadores que no la hayan solicitado por ser parte de una comisión directiva de un sindicato. Es la primera experiencia en la que esto nos agarra y acá empiezan y van a seguir. Sí, y van a seguir con, lamentablemente, sería con otros profesionales como psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeros, psicopedagogos que pertenecen a la Federación de Profesionales de la Salud dentro de esta asociación donde vos estás participando. Virginia, para contarle a la gente y para contarnos a nosotros también, ¿cuál es la labor que llevan dentro de los hospitales estas trabajadoras sociales dentro de los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Y cómo es la situación más allá, cómo es la situación cotidiana del trabajo más allá de este ataque a la organización gremial y sindical? Sí, mira, exactamente como vos bien dijiste, nuestra asociación está nucleada en Federación, es de primer grado, y Federación reúne a todas las asociaciones de profesionales no médicos. El trabajo social en los hospitales y centros de salud y las guardias hospitalarias lo que hace es trabajar en pos de que las personas accedan a su derecho a la salud, pero también a todos sus otros derechos. La verdad es que continuamente nos pasamos denunciando las falencias de las políticas públicas, la vacancia en términos de todo lo que significa política pública de salud, la falta de vacantes en instituciones de tercer nivel, la falta de insumos, la falta de recursos, la precariedad y las condiciones de vida terribles en las que vive la población con la que trabajamos. Lo hacemos todos los días en condiciones de trabajo sumamente precarias, donde nos faltan profesionales, donde los servicios sociales están en condiciones edilicias que obstaculizan nuestro trabajo cotidiano, la forma en la que podemos atender y el trabajo que hacemos continuamente pone el dedo en la llaga de lo que son las políticas públicas de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, porque todo el tiempo estamos elevando informes, hablando con instituciones, diciendo está en riesgo el derecho a la salud de esta persona y la forma en la que se la está atendiendo en el hospital público. Claro, es un trabajo que es central, digamos, que no debería faltar y que, bueno, pone el dedo en la llaga, pero no debería ser tomado como amenaza, sino como registro de cosas que tienen que mejorarse. Es necesario ese trabajo. Exactamente, eso es lo que intentamos todos los días. Sin embargo, frente a un desmantelamiento general de la política pública, frente a oficinas que ya no existen, teléfonos que no atienden, recursos que no van a estar, esto genera una molestia, genera un problema y realmente adquiere un eco singular. Nuestra asociación es la que hace bastante tiempo, en los 30 años que existe, viene marcando unas medidas de fuerza frente a los distintos gobiernos y en función de reclamar, porque la forma en la que se ejecutan las políticas públicas, la forma en la que trabajamos, tiene que ver con los derechos de todas las personas con las que trabajamos. Nuestro trabajo está directamente vinculado a los derechos de las personas. Si nosotros no trabajamos, no se están considerando el acceso a los derechos de salud y todos los derechos humanos.